la cumbia y esa chica se excita. Yo me la quiero comer, la música ya la hipnotiza. Y como esa gatita, nadie se puede mover, bailando siempre por la pista, es una atrevida. Su cola te hace enloquecer, te mira, sonríe, se mueve caliente. Reina del baile quiere ser. Siempre por la pista, es una atrevida. Su cola te hace enloquecer, te mira con